entonces vamos a comenzar. Me estaba preguntando mi hermano Carlos Peguero acerca de la fecha que estamos celebrando Pesaj. ¿Cómo la sacamos? ¿Sí es eso, mi hermano? Bueno, miren, les voy a pasar dos links que vamos a necesitar ahorita para poderles explicar. Muy bien, miren, este link que les voy a pasar es acerca de las lunas. Ábranlo, por favor, todos los que se encuentran aquí. Abran este link que les va a mostrar las lunas del mes de marzo. Perfecto. Una vez que lo tienen abierto, nos está mencionando que que los meses vienen a ser, los meses hebreos se entrelazan con los meses gregorianos, que son los que nos corresponden a nosotros. Este mes de marzo es gregoriano. El mes de marzo lo componen los días del mes de Adar, que es el mes doceavo, y los días del mes de Aviv, que es el mes primero en la nación de Israel. Una vez que entendemos esto, nos está mostrando que en marzo, la luna nueva, ¿en qué día entró? Les pregunto a todos. En su calendario que les está mostrando ahí, la luna nueva, ¿en qué día se los está marcando que entra? En este mes de marzo. Mi hermana Soledad Luna. El día 11. Pero el día 11, la luna se está saliendo de noche, no de día. Por eso nos está hablando que es la conclusión del día 11 cuando sale la luna. Por ende, si es la conclusión del día 11, ¿cuál día se tiene que contar como día primero? ¿El día 11 o el día 12? Les pregunto. Mi hermana Rosa Mari, mi hermano Manuel, mi hermana Soledad Luna, mi hermano Luis. Si la luna nueva se la está marcando en el día 11. Hasta ahí estamos bien, que la luna nueva se la está marcando en el día 11. Ajá. Los voy a llevar de la mano con respecto a este calendario para poderles expresar. Nos está diciendo que era luna nueva en el día 11, pero no en la parte clara del día 11, sino que sale en la noche. Al salir en la noche, tenemos que empezar a contar de la noche del día 11. Acuérdense que los días bíblicos, así es, mi hermana Soledad, los días bíblicos dice, y fue la noche y vino la mañana del día 1. Entonces empieza a contar de la noche del 11 a la noche del 12, vendría a ser el día 1. Entonces estaríamos contando el día 12 como primer día. ¿Hasta aquí me van siguiendo todos? Acuérdense que nos está mostrando este calendario donde nos está describiendo cuándo entra la luna nueva. De la luna nueva para adelante se comienza el conteo para hacer el conteo de Pesaj. De la luna nueva para adelante se empieza a contar. La luna nueva se marca en el día 11, mi hermano. Es el link que le pasé, ¿no, mi hermano? La luna nueva se marca en el día 11. Está bien que se marque en el día 11. Todos la tienen marcada en el día 11, ¿no es cierto? Ahora, si la tienen marcada todos en el día 11, les hago nuevamente la pregunta. ¿La luna sale de noche o sale de día? Se oye tonta la pregunta, pero en serio, si nos orientamos al ver que la luna sale de noche, entonces el día 11 ya no se cuenta como día, sino se cuenta el día 12, porque se agarra la noche del 11, donde aparece la luna nueva, y la parte clara del día 12, porque acuérdense que es, llegó la noche y la mañana, este es el primer día. En la escritura se cuenta la noche y la parte clara. No al revés. ¿Sí me doy a entender hasta aquí, mi hermano Carlos? Una vez que entendemos con respecto a esto, entonces agarramos la noche. Vamos a empezar a contar, mis hermanos. Agarramos la noche del 11 y el día del 12, entonces el 12 sería nuestro primer día. La noche del 12 y en la parte clara del 13, entonces el 13 sería nuestro segundo día. Así vamos a seguir contando. 13 es segundo día, 14 es tercer día, 15, cuarto día, 16, quinto día, 17, sexto día, 18, séptimo día, 19, octavo día, 20, noveno día, 21, décimo día, 22, onceavo día, 23, doceavo día, 24, treceavo día, y 25 sería el día 14 de Aviv. El 25 para en la noche, el 25 para 26 es 14 de Aviv, cuando los judíos van a celebrarla. El día 25 a 26. Ahora, si nosotros miramos, el judío está contando los días de la misma forma. ¿Por qué? Les voy a pasar un otro link donde les muestra el periódico de los judíos, donde nos muestra la fecha de nosotros y nos muestra la fecha de ellos, en qué día se encuentran, en qué número de día. Ábranlo, aquí está el link, me avisan cuando ya todos lo hayan abierto. Ya lo abrieron todos, ya lo abrieron todos. Así es. Cuando nosotros revisamos en la esquina, en la parte derecha, tiene que estar a 8 de Nisan, mientras que nosotros estamos a 19 de marzo. Cuando regresamos al calendario lunar, regresemos al calendario lunar. En el calendario lunar nos está mencionando que del 11 para el 12 se cuenta el primer día. Entonces, sí, lo que pasa es que ellos tienen 200 y cacho de años perdidos, mi hermana, que no saben qué sucedió en la historia, por eso no lo registran. Eso posteriormente lo hablaremos, pero ahorita lo que nos interesa es el 8 de Nisan, no tanto la fecha en la que están viviendo. ¿De qué hablas, mi hermana Varinia? Ah, 200 y cachito de años. 200 y cacho de años los tienen perdidos en cuanto a la historia. Eso posteriormente, lo hablamos. Ahorita nos interesa que están en el 8 de Nisan. Están en el 8 de Nisan contemplando también este calendario lunar. Vamos al calendario lunar, por favor. No habría ninguna complicación con respecto a ello, mi hermano, que estén un día más adelante, porque al final de cuentas, tomando la referencia de la luna, nos está describiendo que ellos van a celebrar en el día 25 para 26. En el día 25 para 26 es cuando van a celebrar. Sí, te entiendo, mi hermano. Nada más que ten en cuenta que nosotros estamos agarrando la misma referencia de la luna. Sí, sí, te entiendo. Con Luis sucede algo semejante, y en España sucede algo semejante. E incluso Luis tiene que celebrar antes el Pesaj, antes que nosotros. por las horas de diferencia que tienen. Entonces, precisamente, no modifica 7 horas. Por ejemplo, si yo le preguntara ahorita a Manuel o a mi hermana Rosamari, ¿qué día es hoy para ellos? Me contestarían que aún no se acaba el martes. Aún no se acaba el martes, aún están en día martes. Aún están en día 19, a pesar de que tienen varias horas de diferencia. Te entiendo que sí, mi hermano, pero no modifica en nada. Entiéndeme que no modifica en nada con respecto a lo que les estoy expresando. Porque a pesar de que ellos vengan a celebrarse, ellos vengan a celebrarse un día después, nos está describiendo que ellos se encuentran ahorita en un día 8 de Nisán. Nosotros nos encontramos en un 19 de marzo. Una vez que nosotros regresamos al calendario lunar, este del calendario lunar nos está diciendo que ellos ahorita se encuentran en un 8 de Nisán. Cuando nosotros vemos el conteo, están contando desde el día 12 para adelante. ¿Por qué? Porque nos está mencionando que ellos van a celebrar el día 25 para 26. Porque la luna nueva entró el 11. Entró el 11 al oscurecer. El día 12 sería el primer día. El 13 sería el segundo. El 14 sería el tercero. El 15 sería el cuarto. El 16 sería el quinto. El 17 sería el sexto, el 18 el séptimo y el 19 sería el octavo. Ahorita ellos se encuentran aquí, en esta fecha. Mientras que nosotros nos encontramos en el día 19. Para ellos puede que ya esté esta luna a la vista y para nosotros aún no llega. Para Manuel y para Rosamari puede que ya esté esta luna a la vista. Y para nosotros acá, aún es tarde, aún no sale. Aquí es el día octavo para ellos, para nosotros es 19 de marzo. De aquí seguimos contando. El 20 sería el 9, el 21 sería el 10, el 22 sería el 11, el 23 sería el 12, el 24 sería el 13 y el 25 sería el 14. En la noche del 25 para 26 estarían celebrando Pesaj. Sí, exactamente, mi hermana Soledad Luna. También mi hermano Manuel y mi hermana Rosamari van a celebrar unas horas antes. Van a celebrar unas horas antes Pesaj. Luis, no se diga, Luis va a celebrar unas horas más antes. Hasta aquí todos me van siguiendo. Esteban. ¿Me escuchás? Sí, Luis. Aférrense en el versículo ese de tardándose el esposo. Cuando venga el Mesías, no se preocupen si escucharon que el Mesías ya llegó y todavía ustedes tardan en verlo, porque lo estoy reteniendo acá en casa primero, porque yo lo voy a ver primero, ¿no? En el horario, lo que suceda lo voy a ver yo primero. ¿Me explico? Yo estoy amaneciendo, ustedes están anocheciendo. ¿Sí? Sí, exactamente. Entonces, si Cristo, cuando Cristo venga, lo voy a ver yo primero, antes que ustedes. Entonces, lo voy a invitar acá un ratito a casa. Me lo voy a retener bastante. Ibas a hacer una broma, yo pensaba que ibas a mencionar algo de lo que estábamos hablando. No, tenés que agarrarla en el aire. Dale, seguí. Entonces hasta ahorita sí me están entendiendo con respecto al calendario que les estoy mostrando. Mi hermana Soledad. mi hermano Carlos Peguero, ¿sí me está entendiendo con respecto al calendario que le estoy mostrando? ¿Se da cuenta que en realidad no afecta el hecho de si están un día después o unas horas después? No afecta porque el conteo de la luna es el mismo. Ahora, una vez que nosotros entendemos con respecto a esto, vemos que ellos celebran el día 14 para 15. Nosotros hemos entendido, por lo que nos está mencionando la escritura, que venimos a celebrar el día 13 para 14. ¿En qué podemos ver esto en las escrituras? Vemos cómo es que aquí en Lucas capítulo 22, versículo 1 y 2. ¿Cómo, mi hermano Carlos? ¿Sí podrías hablarnos, mi hermano, para que te podamos entender mucho mejor? Pesaj es recibiendo el día 14. Sí, el día 14 para 15 es Pesaj. Es así como lo va a celebrar el judío, ya que nos está describiendo que el judío lo va a celebrar 25 para 26, lunes para martes, estarían celebrando ellos. Ajá, según el calendario de la luna que les estoy mostrando, lunes para martes, mientras que nosotros vamos a celebrar del día 24 para 25, porque es 13 para 14, como lo celebró el Mesías. Para esto les estaba mostrando cómo es que aquí en Lucas capítulo 22, versículo 1 y 2, está describiendo cómo es que viene a ser la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Sí, mi hermana. Viene a ser... No, 24 para 25, mi hermana Jimena. 24 para 25. De marzo, que vendría a ser 13 para 14 en el calendario en cuanto a la luna. Ya que nos está describiendo, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarlo, pero temían al pueblo. Ahora, ahí dice que los principales sacerdotes buscaban cómo matarlo, pero temían al pueblo. Marcos capítulo 14, versículo 1 y 2. Aquí nos está describiendo en Marcos. Dice: dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle, y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Cuando ellos expresaban que no durante la fiesta, eso quería decir que lo querían matar, pero no durante la fiesta que le llaman la Pascua, conocida como los panes sin levadura. En Marcos capítulo 14, versículo 12, fíjense cómo dice: ahí nos está describiendo el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. Si están entendiendo entonces la lectura, cómo nos está describiendo que cuando habla de la fiesta, está hablando de Pascua. Y cuando habla de la Pascua, dice que iban a sacrificar el cordero, lo cual están determinando ellos, dice, no durante la fiesta. No durante la fiesta está describiendo. Al ser esto así, Entonces, quiere decir que el Mesías, cuando celebra el Pesaj, no lo celebra en el día 14, sino viene a celebrarlo en el día 13 para 14. Una vez que él lleva a cabo el Pesaj con sus discípulos, veamos cómo nos hace la mención. Aquí en Lucas capítulo 22, versículo 47 en adelante. ¿Cómo, mi hermano Carlos? ¿Se acuerda que los principales sacerdotes describen no durante la fiesta para matarlo? No durante la fiesta, no sea que el pueblo se alborote. Si nos están describiendo que no durante la fiesta, ¿cómo pues pudieron asesinarlo y colgarlo durante la fiesta, mi hermano Carlos Pegueros? Ahora, una vez que nos está describiendo con respecto a esto, que no durante la fiesta, y vemos que la fiesta le llamaban la fiesta de los panes sin levadura, y el primer día dice que hacían el sacrificio de la Pascua, o sea que están considerando a la Pascua dentro de la fiesta, como la fiesta lo están considerando. Cuando vemos ahí en Lucas, después de que el maestro celebró la festividad, nos dice en el versículo 47... Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que le llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Yeshua para besarle. Entonces Yeshua le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, heriremos espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Entonces respondiendo Yeshua le dijo: basta, dejad ya. Y tocando la oreja le sanó. Y Yeshua dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón, habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo. No extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora, y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía. Y posteriormente nos dice que le niega tres veces. Posteriormente, una vez que nosotros empezamos a ver, nos empieza a mencionar que durante toda la noche de este día 13, es cuando lo llevan delante de los alguaciles y delante de los gobernantes. Lo empiezan a bofetear, lo empiezan a golpear, e incluso le injuriaban. Posteriormente, una vez que está pasando todo esto en esa noche, nos describe que él viene a morir a la hora tercera. Perdón, a la hora novena. Mateo capítulo 27. Versículo 43. Confió en Elohim, le decían. Confió en Elohim, líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Elohim. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Yeshua clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y le empapó de vinagre, y poniéndole en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Yeshua, habiendo clamado a gran voz, entregó el espíritu, y he aquí, el velo del templo se rasgó. Esto sucede a la hora novena, donde el velo se está rasgando. Una vez que nosotros vemos que él entrega su espíritu en la hora novena del día, es ahí cuando muere. Es ahí cuando muere aproximadamente a las 3 de la tarde. Muere aproximadamente a las 3 de la tarde. Porque se empieza a contar desde las... Se empieza a contar desde las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana es la primera hora. De 6 a 7 es la primera hora. De 7 a 8 es la segunda hora. Así, hasta las 12 del día es la hora sexta. De las 12 a las 3 de la tarde es la hora novena. Entonces ahí nos está describiendo cómo es que desde esa hora, desde la hora novena, de la hora novena nos está describiendo que viene a morir. Cuando es quitado su cuerpo de ahí del madero, vemos que nos hace una expresión acerca de la fiesta o acerca del reposo que se acercaba. Marcos capítulo 15, versículo 41 al versículo 43. Ahí nos está describiendo cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Elohim, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo del Mesías. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, y quitándolo lo envolvió en la sábana, y lo puso en un sepulcro, que estaba cavado en una peña, e hizo rodar la piedra a la entrada del sepulcro. Entonces ahí nos está haciendo la expresión acerca de que vino a ser quitado este cuerpo, vino a ser descolgado el cuerpo del Mesías antes de que comenzara la fiesta. Y las expresiones que está haciendo con respecto a que esta fiesta la conocían como la Pascua, la conocían como la conocían como la fiesta de los panes sin levadura. Es así como la conocían cada uno de ellos. Por eso es que nos hace constantemente esa expresión de que esta fiesta era la fiesta de los panes sin levadura, mas sin embargo nos describe, por ejemplo, ahí en Marcos capítulo 14, verso 2, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Entonces es aquí donde nos está describiendo que viene a ser un día antes. Nos lo viene a plasmar como un día antes por causa de la preparación de la Pascua, porque describieron los escribas, los fariseos, no durante la fiesta, no queremos que se alborote el pueblo. Por eso hablaron con Judas para que lo aprendiera durante la noche. Acuérdense que para la noche del día 14 de los judíos, todos los judíos hubiesen estado reunidos. Así fuera en sus casas, todos ellos hubiesen estado reunidos. Hubiese sido público totalmente el hecho de que lo agarraran. Mas sin embargo, nos está diciendo no durante la fiesta. Y también nos describe que ya se acercaba el día de reposo, para cuando descolgaron el cuerpo del Mesías para venir a celebrar la festividad. Por eso es que nos está considerado un día antes. ¿Hasta aquí sí me doy a entender, mis hermanos? ¿A qué te refieres con eso, mi hermano Manuel? Lo que pasa es que con respecto al Mesías, nos está mencionando que él celebra un día antes. Él celebra un día antes la Pascua, para que cuando se llevara a cabo el suceso, pudiese representar a ese cordero. Ese cordero se apartaba desde el día 10 y se inmolaba en el día 14. Y el Mesías al comenzar el día 14, nos está mostrando que en la tarde viene a morir. Ahora, mis hermanos, muchos de nosotros queremos hacer partícipes a nuestros familiares, queremos hacer partícipes a nuestros amigos, o incluso celebrar con ellos. Debemos de entender que el hecho de celebrar con las demás personas o con nuestros mismos familiares, muchas de las veces no es conveniente. No es conveniente porque no han entendido cada una de estas personas cuál es la responsabilidad que conlleva el hecho de celebrar Pesaj. Acuérdense que así como con Israel se hizo un pacto, de tal manera que se les especificó qué era lo que estaban haciendo, con qué se estaban comprometiendo, tanto que nos describe: si tú haces todo esto que te estoy ordenando, todas estas bendiciones vas a tener. Y nos describe cuáles son las bendiciones que va a tener. Mas si tú no cumples con este pacto, vas a tener todas estas maldiciones. Y les describe claramente cuáles son las maldiciones que va a tener. Ya que les está mencionando desde el libro de Levítico. Nos está mencionando, sí, mi hermana Varinia, ahorita lo contemplamos. Hasta ahorita sí me entendieron lo que les estaba mencionando con respecto a las lunas y lo que es el día en el que lo vamos a celebrar. Esto que me está preguntando mi hermana Varinia, dice, ¿es necesario que sean bautizados en agua para poder recibir la cena del Señor? Shalom, mi hermano Picasso. Con respecto a esto que me estaba preguntando mi hermana, vamos a ver un poco de la escritura para ver si es así. Nos está mencionando como primer punto, nos está mencionando aquí en Levítico capítulo 26, el acuerdo con el cual está quedando con ellos. Esto es bien importante que nosotros lo entendamos, lo sepamos y hagamos la diferencia para poder llevar a cabo la cena del Poderoso, en este caso el pacto de la Pascua, ya que nos está describiendo. Si anduvieres en mis decretos, ahí en Levítico capítulo 26, versículo 3 en adelante, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá su producto, y el árbol del campo dará su fruto, vuestra trilla alcanzará vuestra vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra, y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, haré quitar de vuestras tierras las malas bestias. La espada no pasará por vuestro país, y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, a 100, y ciento de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada. Todas estas bendiciones, con todas estas bendiciones los vistió el Señor cuando hizo un pacto con ellos. Porque les dijo, si ustedes andan cumplidamente en mis mandamientos, en mis decretos, yo les voy a otorgar todas estas bendiciones. Pero como todo pacto, cuando se establecen bendiciones, también se determinan límites o se determinan consecuencias si no se obedece un pacto. Dice, comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Pondréis mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará más. Lo que no entendí, mi hermano Esteban, es lo que habla sobre aquellos que no conocen con referencia a alejarse de los familiares. No entendí la expresión que me haces aquí, mi hermano. Yo estaba expresando que no está bien el hecho de que nosotros digamos, por ejemplo, mi hermano Carlos Pegueros, tú conoces de las escrituras. Tú has oído que al hacer un pacto con el maestro, tienes que cumplir los lineamientos que te está pidiendo. Imagínate que llegan de visita en ese día tu mamá y tu papá y llegan tus hermanos. Ya sea con la finalidad de celebrar contigo o ya sea con la finalidad de estar contigo, no sé, algo así. O tienes amigos, tienes visitas, pero tú tienes que celebrar Pascua o Pesaj. Entonces, una vez que tú lo llevas a cabo, ellos te van a ver que haces algo de esto y preguntarán por qué lo haces y te dirán ellos, ¿puedo participar de esto? O muchas de las veces queremos hacer partícipes a nuestros familiares o amigos de intención de nosotros mismos en estas cosas. Eso es lo que nos está describiendo que está mal. ¿Por qué? Porque ellos no están entendiendo el compromiso que nosotros tenemos para con el Poderoso. No están comprendiendo cuál es la finalidad de nosotros al hacer esto. Por eso les mencionaba que les dijo, todas estas bendiciones voy a tener o vas a tener si tú me obedeces. Pero debes de entender que viene lo contrario. Si no me oyeres ni hicieres todos mis mandamientos y si desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. Por eso le está describiendo, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación, calentura. Vuestra semilla, porque vuestro enemigo la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Si aún con estas cosas no me oyereis, volveré yo a castigarlos 7 veces más. Así les determina 7 veces y 7 veces más y 7 veces más y 7 veces más. De tal manera que ellos iban a llegar a ser destruidos por otras naciones e iban a comerse a sus hijos por causa de no haber obedecido a este pacto. Eso es lo que tenemos que hacerles entender a nuestros familiares o amigos, que si no los hacemos partícipes de esto, es por causa de lo mismo, por causa de que no están entendiendo cuál es el compromiso que se está haciendo realmente con Yeshua al Mashiach. Porque así como el pueblo de Israel nos está viviendo ahí en Éxodo capítulo 24, cuando hizo este pacto con ellos, en Éxodo capítulo 24, versículo 6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Aquí cuando ellos hizo el pacto con ellos les está diciendo que ellos dijeron, haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con todos vosotros en todas estas cosas, este pacto que está aquí, que se los describe en el tiempo anterior, fue hecho con esta sangre, con la cual les está describiendo que quedaron confirmadas todas aquellas cosas que les había ordenado para que se llevaran a cabo, para que se hicieran. Mas sin embargo, posteriormente nos está diciendo, que posteriormente el Mesías hace un pacto con nosotros, un pacto nuevo le está llamando él. Ahí en Lucas capítulo 22, versículo 10, desde el verso 15. Nos dice, Lucas capítulo 22, verso 15, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros este Pesaj antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de mi Elohim. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que esté, hasta que el reino de Elohim venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramado. Esta es el pacto, el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramado. Ahorita vamos para allá, mi hermana Rosa Mari. Ahora, una vez que nos está mencionando con respecto a esto, a esta copa que está aquí, es aquí donde está estableciendo el nuevo pacto con cada uno de nosotros, o con cada uno de aquellos que venga a participar, donde nos está describiendo que cuando llevó a cabo este pacto, nos está diciendo en aquí en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículos 6 y 7. Pongamos mucha atención, mis hermanos. Dice que Abraham creyó a Elohim y le fue atribuido a justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Acordémonos que Abraham se le dijo, anda delante de mí, sé perfecto. La vez pasada veíamos que era esta perfección a la cual nos tenemos que llegar. Creyó a Elohim y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previniendo que Elohim había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Cuando a Abraham se le dijo, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, se estableció con él un pacto, diciendo que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Esta bendición indica que los gentiles iban a alcanzar justificación los que, como Abraham, se comporten de manera perfecta, porque el Poderoso le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, los gentiles que se comporten según esa fe o según esa perfección que se le dijo a Abraham, alcanzarán a ser hijos de Abraham por la fe que se halló en ellos. Así serán justificados delante de Elohim. Pero para que se cumpla ese pacto, el Mesías tenía que morir, porque nos está describiendo aquí en Gálatas capítulo 3, versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombres, una vez confirmado, les pongo esta palabra ahí, confirmado y ratificado, viene a ser lo mismo, ya que nos está describiendo aquí, les pongo la definición aquí en el chat, donde nos está mencionando, dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado o confirmado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Cuál fue el pacto? El pacto fue: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino de uno, y a tu simiente, la cual es el Mesías. Esto pues digo, el pacto nuevamente, el pacto previamente confirmado, lo mismo que nos está describiendo acá atrás. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez confirmado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Cómo se confirmó este pacto? Hebreos nos está describiendo. Hebreos capítulo 9, versículo 13, nos está describiendo que el Mesías es mediador de un nuevo pacto. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para purificación de la carne, cuanto más la sangre del Mesías, el cual es mediador, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Elohim vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay un pacto, es necesario que intervenga muerte del pactador, porque el pacto con la muerte se confirma. ¿Qué nos dijo allá Gálatas? Una vez confirmado, nadie lo invalida ni le añade. Por eso nos está describiendo aquí, porque el pacto con la muerte se confirma. En otras palabras, cuando el Mesías murió, se confirmó el pacto dado a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, para que los gentiles alcancen justificación delante del Poderoso. Una vez que nosotros entendemos acerca de este pacto que entró en el Mesías, entra una vez que, como bien dijo, esta es mi sangre que por vosotros es derramada, haced esto en memoria de mí. Hasta el momento en el que su sangre es derramada, entonces entran los gentiles al conocimiento, a la ciencia de él. En el momento en el que nosotros, nos acercamos a participar de Pesaj, estamos entrando en el pacto que él está haciendo con nosotros, el cual también tiene lineamientos. Pues nos está describiendo aún en Mateo capítulo 5, por poner ejemplo, acerca de los lineamientos que nos describe. Cuando leemos aquí en Mateo capítulo 5, versículo 21 en adelante, nos describe: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpado del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que se diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Tanto si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante de él, delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, antes, entre tanto, que está con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues hasta el último cuadrante. ¿Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Posteriormente nos dice en el verso 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, mas cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Elohim, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad santa, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro, pero sea vuestro hablar sí, sí o no, no. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te diera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que te quiera poner a pleito y quitarle la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevarlo, carga, por una milla ve con el dos, al que te pida dale y al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo, perdón. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, y hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué demás hacéis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis demás? ¿No hace también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Notemos, ¿cómo es que le está describiendo el pacto dado a Abraham? Anda delante de mí y sé perfecto. Así nos está describiendo que cuando hizo este pacto también tenía lineamientos, donde nos está describiendo, oíste que fue dicho, no matarás, pero ahora basta con que te enojes locamente contra tu hermano para que se te tome en cuenta como si lo mataras. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Oíste que fue dicho, no perjurarás, mas cumplirás al Señor tus juramentos. Pues vuestro hablar sea sí, sí o no, no. Posteriormente nos dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. También oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, que no resistáis al que es malo. Amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Una vez que dio la determinación de todas estas cosas, este fue el pacto que estableció con todo aquel que quiera seguirlo. Ya no va a seguir los lineamientos que Moisés otorgó, sino va a seguir los lineamientos que el Mesías está otorgando con respecto a cada una de las cosas que él vino a enseñar. Estableció un nuevo pacto con nosotros para que entendamos qué es lo que debemos de hacer. Una vez que se establece este pacto y que nosotros venimos a entrar en este pueblo, en la antigüedad estaba dicho que para poder celebrar Pesaj, teníamos nosotros que ser circuncidados, pues nos está diciendo en Éxodo capítulo 12, versículo 44 en adelante, nos dice, y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después de que lo hubieran circuncidado, el extranjero y el jornalero no comerán de ella, se comerá en casa y no llevará de aquella carne fuera de ella ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua, para el Señor séale circuncidado todo varón. Una vez que le sea circuncidado como está escrito aquí, entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación por la circuncisión. Será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Una vez que nos está describiendo que se necesitaba la circuncisión, muchas de las veces se viene a enseñar que hoy en día lo que sustituye a la circuncisión es el bautismo. Por eso la pregunta de mi hermana Varinia, que se necesita estar bautizado para poder participar de la cena. Mas sin embargo, ¿los niños a qué edad eran circuncidados en el tiempo antiguo? Mis hermanos, ¿a qué edad recibían esta circuncisión? A los 8 días, según nos describe ahí Levítico capítulo 12, versículo 3, que cada varón tenía que presentarse a los 8 días delante del Poderoso como circuncidado, así lo tenían que presentar sus padres. Una vez que nos describe con respecto a esto, entonces ellos podían participar de la cena, de la Pascua, conocido ya del Brit Hasha para adelante como la cena. pero nos está describiendo que estos varones podían participar de la Pascua. Ahora, nosotros no éramos parte del pueblo, pero estaba escrito: en tus simientes serán benditas todas las naciones. En el momento en el que el Mesías murió, confirmó el pacto dado a Abraham, pues un pacto con la muerte se confirma. Confirmó el pacto dado a Abraham, y así los gentiles tuvieron entrada en este pueblo. Pues nos está describiendo en Hechos capítulo 10 precisamente esto. Hechos capítulo 10, versículo 13 al versículo 15, nos está diciendo, desde el verso 11: y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a de las cuatro puntas bajaba a la tierra, y en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: Pedro, levántate, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Elohim limpió, no lo llames tú común o inmundo. Esto se hizo tres veces, y aquel lienzo fue recogido. Versículo 27 de ese mismo capítulo. Versículo 27 nos está diciendo: y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Elohim que a ningún hombre llame común o inmundo, ya que Pedro dijo: ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y aquí es donde nos está describiendo que miró a muchos que se habían reunido, los cuales eran gentiles o extranjeros, y le dijo el Señor: no llames tú común o inmundo a lo que yo ya limpié. Lo cual quedó limpio una vez que el maestro murió, confirmando el pacto dado a Abraham: en tus simientes serían benditas todas las naciones de la tierra. Una vez que lo confirmó, entonces entró la bendición a todo aquel que quiera acercarse. ¿Qué es lo que lo hace a uno ser parte del pueblo? ¿Una circuncisión? ¿Un bautismo? Lo que nos hace ser parte del pueblo es el hecho de que nosotros hayamos aceptado el guardar sus mandamientos y conocer que Él derramó su sangre para que nosotros pudiéramos entrar. Pues nos está diciendo en Efesios capítulo 2, versículo 11, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos. ¿Qué nos daba esa circuncisión? Ser parte del pueblo. Pues ahí lo leímos: vendríamos a ser como uno de la nación. Por lo tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estábamos sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos y de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Mashiach Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach. Esto es lo que nos está acercando, la sangre de Mashiach. ¿Por qué? Porque cumplió el pacto, porque confirmó el pacto. En el momento en el que él murió, su sangre se derramó y así cumplió el pacto dado a Abraham, en el cual nosotros estamos entrando cuando bebemos de esta copa. Cuando bebemos de esta copa, de la cual se nos otorga aquí en Lucas capítulo 22, cuando el maestro le dio a sus discípulos y se le da a todo aquel que se allega a ella para recibirla, en ese momento nosotros estamos siendo copartícipes de este pacto y de la sangre del Mesías para entrar y ser parte de su pueblo. Y así como se recibía una circuncisión en el tiempo antiguo de forma física, el Mesías también nos circuncidó a cada uno de nosotros, ya que nos describe aquí en Colosenses capítulo 2, versículo 11, nos dice: en él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Mashiach. ¿Cómo nos circuncida Mashiach? echando de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Es así como nos circuncida Mashiach. Cuando nosotros entendemos realmente las escrituras, entendemos que debemos de obedecerle, que debemos de practicar lo que el Mesías nos enseñó en ese nuevo pacto, porque como todo pacto tiene lineamientos, y así como nos describió ahí cada uno de los lineamientos, oíste que esto fue dicho anteriormente, ya no quiero que se haga eso, quiero que se haga esto. Y nos describe ahí en Mateo capítulo 5 del verso 22 en adelante, todas las cosas que él cambia con respecto a lo que estaba escrito anteriormente. Una vez que nosotros entendemos con respecto a esto, nos está diciendo que al establecer este nuevo pacto, nosotros participamos de él en el momento en el que tomamos por primera vez esa copa y partimos el cuerpo que viene a ser el pan sin levadura, de lo cual nos está describiendo, aquí con respecto a Colosenses, nos está diciendo que el Mesías nos circuncida a cada uno de nosotros, echando de nosotros el cuerpo pecaminoso. Si esta circuncisión es de esa manera, entonces nosotros podemos participar de la cena, y no solamente nosotros, sino también los niños. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que circuncidan a los niños? Entre nosotros, a nuestros hijos, ¿quiénes son los que los circuncidan? ¿No son sus mismos padres? En el momento en el que le enseñan a los niños qué es lo que tienen que hacer y cómo se deben de comportar delante del Mesías. De esta manera, en el momento en el que se nos está enseñando una manera de comportamiento delante del Mesías, en ese momento nosotros estamos circuncidando a cada uno de nuestros niños en su corazón. En su corazón, en su pensamiento. ¿Por qué? Porque ya no los dejamos hacer lo que quieran, sino que tenemos nosotros un cuidado sobre de ellos. Así como en el tiempo antiguo llevaban a sus pequeños desde los 8 días a circuncidarlos, así también nosotros circuncidamos a los niños desde que son pequeños, al instruirles en la escritura. Quería comentar algo, mi hermana Jimena. Nos está describiendo aquí la escritura cómo es que en el momento en el que nosotros participamos de la cena, en ese momento nosotros estamos siendo parte de este pacto, y es que tiene toda la figura del tiempo antiguo, ya que nos está describiendo que en el tiempo antiguo, ahí en Éxodo capítulo 12, versículo 11. Nos está describiendo aquí en el versículo 11, dice: y comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor, y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones. Entonces nos está describiendo aquí cómo es que la sangre iba a ser por señal. Iba a ser por señal entre la tierra de Israel, en todos aquellos que participaran. Una vez que les está mencionando acerca de esta figura, es la misma que el Mesías cumple en este nuevo pacto para con cada uno de nosotros, pues nos describe que él es mediador de este nuevo pacto, donde Pedro lo pone como un cordero. Vamos a Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con sangre, con la sangre preciosa del Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en lo postrero de los tiempos por amor de vosotros. Es ahí donde nos está describiendo, acerca de este cordero, que tenía la figura del Mesías, la cual dice allá: su sangre vendrá a ser una señal entre mí y vos. Estamos firmes hasta el fin, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Cuando nos está describiendo esto, nos describe que esa casa somos nosotros, pero diría cualquiera que lo leyera que son ellos. Nosotros también lo leemos y decimos: somos nosotros. En realidad sabemos cada uno de nosotros que para ser parte de esta casa es como dice ahí: si retenemos firmes hasta el fin la esperanza y el gloriarnos, si retenemos hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, entonces sí, nosotros vendríamos a ser esta casa. En esta casa es donde fue derramada la sangre del Mesías. Es ahí donde vino a ser untada esta casa. ¿Para qué? Para que cuando nosotros celebremos Pesach y pase ese ángel de la muerte, no muramos ninguno de nosotros, sino sea la señal entre nosotros y el poderoso también, el hecho de tener en nosotros la sangre del Mesías, la cual nos está acercando a ser pueblo de Elohim, pues nos está describiendo también en Efesios capítulo 2, donde ya hacíamos referencia que lo que nos está dando la entrada a ser parte del pueblo no es el bautismo, sino en realidad es la confirmación del pacto por medio de la sangre del Mesías. Y nos describe aquí en Efesios capítulo 2, versículo 13 en adelante, nos dice: pero ahora, en Mashiach Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim, esto por la sangre del Mashiach, y edificados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua Mashiach mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Elohim, en el Ruach. Es ahí donde nos está describiendo que su sangre vino a ser untada en esta casa. Una vez que nosotros miramos cada una de estas cosas, nos está describiendo que así como en el tiempo antiguo fue derramada su sangre en esa casa y fue por señal, así hoy en día Él representa a este Cordero, el cual derramó su sangre por cada uno de nosotros para untarla en esta casa, la cual la conformamos nosotros si es que estamos obedeciendo a su pacto. Ahora, mi hermana Rosamaria hacía una pregunta, en la cual nos describía: yo ya lo entendí y quiero comprometerme y quiero hacerlo, pero ¿qué pasa si en este caso no puedo o cometo el pecado? Si era la pregunta esa, ¿verdad, mi hermana Rosamari? Sí, esa era la pregunta. Vamos, yo me creo fuerte y me creo capaz, pero podría ser que no fuera así, que fallara. cada uno de nosotros venimos a fallar muchísimas veces, pero tenemos que tener en cuenta que dentro de la Escritura se cometen pecados de muerte y pecados no de muerte, de lo cual nos está describiendo que los pecados de muerte vienen a ser muy gravosos delante de Él. Esa clase de personas que se vienen a cometer estos pecados de muerte, difícilmente los perdona el Poderoso, pero pueden alcanzar ese perdón. Aquellos que cometen pecados no de muerte, estos pueden ser perdonados del Poderoso. Saulo lo describe así, mi hermana Rosa Mari. En 1 de Corintios capítulo 11, versículo 20, nos está diciendo: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Uno tiene hambre, el otro se embriaga. Pues que, ¿no tenéis casas en donde comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Elohim y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Yeshua, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dio, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomad también la copa, después de haber cenado, diciendo: esto es mi copa, perdón, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan o bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, que es lo que me mencionaba mi hermana Rosa Mari, ¿qué hago si en este caso ya entendí que debo de participar de ella y que estoy haciendo un pacto con Él? Pero ¿qué pasa si quebranto ese pacto? ¿Qué pasa si en este caso no me comporto de manera adecuada? Nos está describiendo Saulo que debemos de reflexionar en cada una de las cosas que hacemos, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por esa misma causa, es ahí donde yo les... Una vez que nosotros empezamos a entender cuál es la finalidad del pacto de Yeshua el Mashiach, nos está describiendo que no viene a ser cosa sencilla. Por eso es que hablábamos al principio y mencionábamos la importancia de no invitar o no compartir a las demás personas con una sencillez, con una facilidad acerca de estas cosas, acerca de participar de los emblemas y del pacto. ¿Por qué? Porque nos está describiendo aquí en Corintios capítulo, 1 de Corintios capítulo 11, versículo 27, dice: cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que comiere o bebiere indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come para sí. Juicio come y bebe para sí. Es por eso que nos está describiendo la importancia acerca de esto, que nosotros tenemos que analizar analizarnos a cada uno de nosotros para discernir si realmente vamos a comer, vamos a participar tanto del pan como del vino. Si vamos a participar de ello, entonces nosotros saber qué es lo que estamos haciendo. Una vez que nosotros entendemos con respecto a esto, nos está describiendo que cada uno de nosotros tenemos que analizarnos. Tenemos que ver si realmente estamos tomando esta copa de manera digna o de manera indigna. ¿Por qué? Porque si nosotros la tomamos de manera indigna, entonces vendremos a ser juzgados de Yeshua el Mashiach, como nos está describiendo aquí. Dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados, y entre vosotros muchos duermen. Entre vosotros muchos duermen. ¿Por qué? Hay muchos enfermos, hay muchos debilitados y muchos duermen. Muchos de nosotros están durmiendo precisamente por lo mismo, por cuanto no nos analizamos a nosotros mismos para dejar de cometer ese mal, ese pecado, entonces nosotros venimos a morir. ¿Por qué? Porque a pesar de que tengamos la señal de esa sangre, en vez de que tengamos la señal de esa sangre de Yeshua el Mashiach, el hecho de que nosotros no hayamos echado de nosotros el cuerpo pecaminoso, entonces nosotros morimos al instante en el cual llega Pesach y nosotros participamos de, pero en vez de que nos haga para bien, nos hace para mal, porque nosotros venimos a morir. Pero debemos de tener bien en cuenta que no se trata de tomarlo un año sí, dos no, dos años sí, tres no. No se trata de tomarlo uno sí y uno no, sino se trata de hacer conciencia en cada uno de nosotros, porque nos está describiendo que el hecho de que participemos de él, en ese momento hicimos el pacto con Yeshua el Mashiach. Los hijos de Israel, ¿cuántas veces hicieron el pacto con el Poderoso? Les pregunto. Mi hermana Varinia, mi hermana Soledad Luna, mi hermano Manuel, los hijos de Israel, ¿cuántas veces hicieron el pacto con el Poderoso? Mi hermana Miledis, mi hermana Soledad. Sí, mi hermana Varinia, los hijos de Israel, ¿cuántas veces hicieron el pacto con el Poderoso? Los hijos de Israel lo hicieron con el Poderoso una sola vez, y sin embargo no dejaron de festejar la Pascua, porque no se trata de renovar el pacto, no es una renovación del pacto cada vez que se participa de la Pascua, sino en realidad es el hecho de, como bien dice, la muerte del Señor anunciáis en el caso nuestro. Nos respondía mi hermana Rosamari que dos pactos, en realidad todavía no hace con ellos el segundo pacto, por eso es que no le dije que sí, mi hermana, sino nada más ha hecho con ellos un primer pacto hasta ahorita, confirmado. El otro vendrá después, cuando él venga y los reúna, pero hasta ahorita nada más ha hecho uno. Nosotros, con nosotros también nada más ha hecho uno, y lo hacemos con él una vez, no muchas veces. En el momento en el que lo hacemos con él una vez, nos está describiendo que nosotros cuando participamos de la cena, no se trata de participar una vez sí, una vez no, sino se trata de que nosotros hagamos conciencia de que si en este año nos comportamos de una manera no muy grata delante del Poderoso, modificar todo ese comportamiento, modificar toda esa forma de ser y no volverlo a hacer de ahí para adelante, porque nos está describiendo que si nosotros dejamos de celebrar este pacto, nosotros llevaremos nuestro pecado. En Números capítulo 9, versículo 1 en adelante nos está describiendo: habló el Señor a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El decimocuarto día de este mes, entre las dos tardes, la celebraréis a su tiempo. Conforme a todos los ritos y conforme a todas las leyes, la celebraréis. Habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las dos tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó el Señor a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día, y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día, y le dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda al Señor a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés les respondió: esperad y oiréis lo que ordene el Señor acerca de vosotros. Y el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua al Señor en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las dos tardes la celebraréis, con panes sin levadura y hierbas amargas la comeréis. No dejaréis del animal sacrificado para mañana, ni quebraréis hueso suyo de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua la celebraréis. Mas el que estuviere limpio, que no estuviere de viaje y dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda al Señor, el tal hombre llevará su pecado. Esto por causa de no haberla celebrado. Si estamos limpios y no la celebramos, entonces el tal hombre llevará las consecuencias de su pecado por no haberla celebrado. No se trata de celebrarla una vez sí, una vez no, sino se trata de que en el momento en el que nosotros hacemos el compromiso delante del Poderoso, de ahí para adelante ser firmes y fieles en lo que estamos hablando, de lo cual nos está mostrando también en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si nosotros, a pesar de lo que conocemos, aún así, si nosotros seguimos cometiendo el pecado, sino uno no queda ya más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos moría irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece aquel que pisoteare la sangre del Hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece? Porque imagínense, mis hermanos, de tal manera amó Elohim al mundo, que dio a su Hijo para que todos nosotros entremos en el pacto, porque al darnos a su Hijo no nos está salvando automáticamente, sino nada más lo está dando para que nosotros entremos en su ciencia, en su conocimiento, para que seamos partícipes de esto. Yo le preguntaría a cada uno de ustedes: ¿quién de vosotros daría un miembro de su cuerpo, un brazo, una mano, un ojo, para darle la oportunidad a otra persona de acercarse a conocer? ¿Quién de vosotros, para acercarse a conocer, todavía si lo desecha, es su decisión? ¿Pero quién de vosotros daría una parte de su cuerpo para que otro tuviera la oportunidad de conocer? Porque eso es lo que hizo el Poderoso. envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si nosotros, ya conociéndole, ya sabiendo que es Él, menospreciamos al Hijo del Elohim vivo y tomamos como nada su sangre, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecemos cada uno de nosotros al quebrantar este pacto, la sangre del pacto en la cual fuimos santificados, al tenerlo en poco? Pues, como está escrito, mío, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Elohim vivo. Eso es lo que debemos de nosotros meditar. Por eso es que nos está mencionando, necesitamos la purificación para poder participar de la cena. ¿Qué es la purificación? Sino la demanda de una buena conciencia delante del Poderoso. Si yo tengo una buena conciencia, aunque no esté purificado en esa agua literalmente, pero me ando comportando según el pacto, como Él me pide, puedo participar de la cena. Porque lo que me hace ser pueblo no es una circuncisión, no es un bautismo, es su sangre del Mashiach. Eso es lo que me hace ser pueblo. A su vez me circuncide el Mashiach en el momento en el que yo echo de mí el cuerpo pecaminoso. En otras palabras, en el momento en el que yo entiendo realmente qué es lo que está mal, y digo en mi corazón, no lo voy a volver a hacer porque lo entiendo, porque lo veo y porque quiero llevarlo a cabo. Entonces el freno entra desde mi mente, ya no desde fuera, ya no es exterior, sino es interior el freno que entra desde la mente hacia afuera para no hacer las cosas. ¿Sí me doy a entender, mis hermanos? Por eso es importante. Es importante que nosotros entendamos que no es cuestión de celebrarlo a la ligera con nuestros familiares, con nuestros amigos o con las personas que nos rodean, sino es algo que nosotros, muy en nosotros, deseamos celebrarlo para cumplir con lo que nos enseñó Yeshua el Mashiach acerca de Él. No es como un Shabbat, mi hermana Varinia. El Pesaj viene a ser una reunión que tú haces en tu casa con los tuyos. En aquel tiempo de Israel se reunía la familia completa para celebrar Pesaj. Hoy en día nosotros nos celebramos, nos reunimos, cada uno de nosotros, ustedes en internet, nosotros aquí en la casa, cada uno nos reunimos como una familia para celebrar Pesaj, para estar dentro de esta casa la cual edificó Yeshua el Mashiach. No está considerado como Shabbat, porque en ese día puedes laborar. Pero a la tarde, ya es celebrar Pesach. Así es, mi hermana. ¿Sí me doy a entender? De ahí sí no te puedo describir, mi hermana. Yo también me he quedado pensando que pueden representar estas hierbas amargas, pero no lo sé. La escritura no hace referencia clara con respecto a ello. Te hace la semejanza del cordero, la sangre y todo lo que conlleva, pero directamente las hierbas amargas no te lo describe con claridad que hay con respecto a ello. No hay que prepararlas únicamente para el Pesaj, según el Mashiach. Lo único que tienes que hacer es preparar pan sin levadura y el vino. Eso es lo que tienes que tener, mi hermana, para ello. Sí, mi hermana, dicen las escrituras que preparaban hierbas amargas, pero eso es en cuanto a lo anterior, porque es lo que hizo el maestro, mi hermana Varinia. Mira, Lucas capítulo 22 te está describiendo cómo va el proceso. Lucas capítulo 22 te describe desde el versículo 7 en adelante. Bueno, nos está mencionando, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Yeshua envió a Pedro y a Juan diciendo, id a prepararnos Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde queréis que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces, él os entrará en un gran aposento alto dispuesto preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua, el cordero con las hierbas amargas y todo lo que conllevaba. Cuando era ya la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Elohim. Habiendo tomado la copa dio gracias y tomad esto y repartidlo entre vosotros porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Elohim venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Mas, ahí nos está describiendo cómo es que prepararon el cordero con las hierbas amargas, lo comen primero y posteriormente nos está describiendo que una vez que él participa de este cordero, viene a participar del pan sin levadura y viene a participar también de lo que es el... de lo que es el vino, la copa. Por eso es que nos está haciendo referencia acerca del pan y acerca del vino, nada más, mi hermana Varinia, no tanto ya de las hierbas amargas. Sí me di a entender contigo, mi hermana Varinia, con respecto a lo que preguntaste. Pregunta mi hermano, abundar acerca de si Pesach es Shabbat o no. Levítico capítulo 23 nos está describiendo que venía a hacer una reunión de cada familia, pero no directamente que fuera Shabbat. Levítico capítulo 23. Versículo 5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es del Señor. A los 15 días de este mes, es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Al Señor, 7 días, comeréis pan sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis al Señor 7 días en ofrenda encendida, el séptimo día santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Ahí nos está mencionando cómo es que en el día de Pesaj no lo describe como un Shabbat, independientemente si ellos laboran o no laboran. Nos está describiendo que el día de Shabbat es es pan sin levadura. La festividad de Shavuot, perdón, de Matzó o pan sin levadura es Shabbat. Si se rige por el calendario, puede ser cada año diferente en la fecha, sí, mi hermana. A veces un lunes, a veces un martes, a veces un domingo, así. Si te referías a eso, vea mi hermana, Rosamari. Sí, yo me refería a que si se rige según el calendario lunar, que puede ser cada vez un día de la semana distinto, a eso me refería. Sí, viene a ser distinto la fecha por causa del calendario. Como decíamos, a veces puede ser un lunes, a veces un martes, a veces un miércoles, dependiendo el día en el que caiga, según la luna. Ahorita en este caso nos cayó en la noche del domingo para lunes. ¿Sí me he dado a entender con todos mis hermanos? ¿Con todos? Mi hermano Manuel, mi hermana Leslie, mi hermano Carlos Pegueros, mi hermano Luis, mi hermana Miledis, mi hermano Maxi, mi hermana Varinia. ¿Sí me he dado a entender? Bueno, mis hermanos, entonces los dejo tantito. Me interesaba mostrarle aquí a mi hermano Carlos el calendario porqué de la fecha y de paso pues también a los demás el porqué la celebramos en este día. Para servirte, mi hermano, que el Poderoso te bendiga. Mi hermano Carlos y mi hermano Maxi, mi hermano Luis, mi hermana Varinia, mi hermana Leslie, mi hermano Manuel, que el Poderoso los bendiga y los guarde. Los mire con agrado y les extienda su amor. Gracias, mi hermana. Y bueno, pues prepárense para este domingo celebrarla con el pan y con el vino, mis hermanos, para que ya estén prevenidos. Bueno, mis hermanos, que el Poderoso los bendiga y los guarde, que estén muy bien. Los dejo, que estén bien, mis hermanos. Shalom a todos.